Nena, tú me vas a matar, dame tan solo una oportunidad. ¡Ey! Sonroja y le da pena. Ella aún no se da cuenta que me tiene de cabeza. Y si le digo que es bonita, que me derrito si me mira. Ya sé la que no oye nada, pero sé que a ella le encanta. Y es así, así, así. Es como cafeína que no me deja dormir. Y es así, así, así, me hace tan feliz. Ella no sabe lo que me hace, que si la tengo cerquita me quita todos mis poderes como kriptonita. Ella no sabe lo que me hace, que su sonrisa me alegra los días y que su voz la mejor melodía. Y si dice que sí, cambia la vida. Ay, dime que sí. Yo ya había tirado la toalla en el amor. Tanta despedida apachurra el corazón y aparece tan chula, derechita a curar mi dolor. Y es así, así, así, es como cafeína que no me deja dormir. Y es así, así, así, me hace tan feliz. Ella no sabe lo que me hace. Si la tengo cerquita me quita todos mis poderes como kriptonita. Ella no sabe lo que me hace, que su sonrisa me alegra los días y que su voz la mejor melodía. Y si dice que sí, me cambia la vida. Ay, dime que sí. El fin de semana ya está en ciernes, escucha en tu radio, por fin es viernes. Gotas de lluvia y pequeños gatitos, cazos de cobre y guantes bonitos, cartas atadas con un lazo gris, son cosas simples que me hacen feliz. Si estoy triste, sin consuelo, si no encuentro paz, recuerdo las cosas que me hacen feliz y logro alejar el mal. Si quieres elegir las canciones que suenen en Por fin es viernes, lo tienes muy fácil. Manda tus peticiones a nuestro correo esviernesencanalebroradio@gmail.com. Ya estoy aquí de regreso tras este pequeño parón para comenzar con buen pie nuestra segunda hora del programa. Alguien, a nuestros siguientes invitados, los calificó como pop lírico. Suena un poco raro, pero yo no lo voy a poner en duda. ¿Quiénes son? Il Divo y su versión en castellano de Regresa a mí. Ellos podrían ser los Pimpinela del pop, sin ningún problema, ya que los levantinos Alea estaba formado por dos hermanos, Elena, que era la voz, y Jesús, que creo, recuerdo, que era el batería. Mis ilusiones cantan hoy, aquí, en nuestro programa. La música de fusión en los años 90 tenía un nombre, el grupo Amparanoia, tomado precisamente del nombre de su cantante, Amparo Sánchez. En 2008 decidieron disolverse y ella comenzó su carrera en solitario, pero que he aquí que los caminos del señor son inescrutables y tiempos más tarde, es decir, hace prácticamente dos telediarios, de nuevo se juntan para crear este trabajo que lleva por título Hipnosis Colectiva y en el que se incluye el tema que vamos a escuchar hoy, Yo te doy. Amparanoia. Si tú me das, yo te doy. Si tú me das, yo te doy. Si tú me das, yo te doy. De la siguiente invitada, pues solo sé su nombre, Carmen Carmen, y eso que he buscado en internet, pero no he encontrado absolutamente nada, solo que le gusta la fiesta. ¡Viva la fiesta! El proyecto musical se llamó Gem y fue luz de gas de noches de verano de discoteca allá por el 94. ¿Recuerdas seguramente si tienes cierta edad este tema? Yo te siento así. ¡Ay, qué recuerdos! Yo te siento así. Y cerramos bloque con novedad. Mezclando inglés y castellano, llegan estos cálidos ritmos de Fluxa, o Fluxa creo que se dice, Guillermo, con la colaboración de la vocalista chilena Nesty. ¡Apretaos! ¡Mueven la cadera! ¡Apretaos! Ale, que fluya la música. Nadie matará mis ilusiones, ni cortará los hilos que me hagan volar. No podrán hacerme llorar ni renunciar a mi oportunidad. Tú que crees tener comprado el cielo y que el mundo gira a tus pies, tú que juegas siempre con el miedo y que das patadas sin mirar. No, no, pones allá mi boca. No, no, pones dejarme sola. No, no, mi voz y mi trabajo, la lucha de estos años no pasarán de largo. No, no, pones allá mi boca. No, no, pones dejarme sola. No volveré con los ojos dañados porque solo diste oscuridad. Así que no te importa quién soy, que no sabes si ríes o lloras. Tú que crees tener mi voz, mi voto y mi vida bajo control. No, no, puedes sellar mi boca. No, no, puedes dejarme sola. No, no, mi voz y mi trabajo, la lucha de estos años no pasarán de largo. No, no, puedes sellar mi boca. Regresa a mí, quiéreme. extraño el amor que se fue, extraño la dicha también. Quiero que vengas a mí y me vuelvas a querer. No puedo más si tú no estás, tienes que llegar. Mi vida se apaga sin ti a mi lado. Regresa a mí, quiéreme otra vez. Borra el dolor que alguien te metió cuando te separaste de mí. Dime que sí, yo no quiero llorar. Regresa a mí. Hablando solo de ti, devuélveme la pasión de tus brazos. Regresa a mí. Estas son algunas recomendaciones para prevenir la diseminación del coronavirus. Evita el contacto cercano con personas enfermas. Evita tocarte los ojos, la nariz y la boca. Cúbrete la boca y la nariz con un pañuelo de papel cuando tosas o estornudes. Si no tienes un pañuelo, tose o estornuda en tu codo. Lávate frecuentemente las manos con agua y jabón al menos 20 segundos. Lleva contigo un desinfectante con un mínimo de 60% de alcohol. Si te sientes mal, quédate en casa. Cuídate por ti y por todos. Por todos. Es un consejo de Por Fin Es Viernes. Tu emisora amiga llama a la responsabilidad. Cuando me di cuenta que ya no te quería, borrando del móvil toda tu fotografía. Baby, no more drama, keep mi fantasía. Lejos de mi vera toda tu tontería. Cuando me di cuenta volaron mariposas. Ahora yo primero, luego la otra cosa. Bendita la hora y mi sabiduría. Cantos de chicharra que no me convenían. Gracias a la vida. Y yo te doy si tú me das. Y yo te doy si tú me das. Y yo te doy si tú me das. Y yo te doy. bonito fue ese día. ¡Qué día! Cuando me di cuenta que ya no te quería, que no era tan profundo como me parecía. Tú no me querías como yo me creía, no me diste tanto como me decía. Cuando me di cuenta solté la mala suerte, llegando a mi vida persona valiente. Ahora tengo claro que ya no volvería, soy dueña de mi noche, dueña de mis días, cantando a la vida. Y yo te doy si tú me das, y yo te doy si tú me das, y yo te doy si tú me das, y yo te doy si tú me das, y yo te doy si tú me das, y yo te doy si tú me das, y yo te doy si tú me das, y yo te doy si tú me das. Nasty Nay, y'all ready for this? Apreta. Rompa corazón, tu piel cadera y mucho flow. Bailando sin freno, caliente. Apreta. Rompa corazón, tu piel cadera y mucho flow. Bailando sin freno, caliente. Apreta. Señorita, la reina de este lugar, tú tan bonita que rompe cuello al pasar. Eres una super sensicial. Muchachita, pégate un poco más. Ram pam pam, joven de turquesa, ey, mirada de pantera. Y ram pam pam, me tengo de soltera y vámonos a gozar. Thighs, fire in your eyes, ain't no surprise. I wanna, girl, déjame besarte en cada despertar. Girl, but you know what I want and you know what I need. You y si la me. Cosa está buena, llegas con ese tumbao. Descorcha toda mi pena, mientras mueve la cadera. Apreta. Yeah, I be the gun, you could be my holster. The type, she be down for whatever, you know her. Type dangerous, burn the doja. Cruel bad bitch that can roll with the soldier. Yo, Flux, are you ready to roll, bro? Bien tumbao, now we taking over. Estás escuchando. Por fin es viernes. Esto es. No te lo puedes perder. Sistema activado. Música en acción. lo que siento por ti. Tal vez yo lo sabía antes de esta noche. Dentro de mí siento que te necesito. Perdóname si nunca te demostré mi amor. Última media hora de programa y aquí lo voy a dar todo, todo, menuda colección policromática de temas traigo bajo el brazo. Ay, voy a empezar con la inmortal Ana Belén. Hace poco que tuve la oportunidad de verla en un programa de televisión y lo cierto es que está igual, igualita que hace 20 años. ¡Qué mujer! Desde luego que ella es todo un rayo de sol. Bienvenido, rayo de sol, que te levantas tan temprano. Y hablando de amor, nuestro querido David Bisbal nos trae más, mucho más, desde el sur. Amores del sur, con ritmo latino, tus besos divinos aceleran mi corazón. A otro David, en este caso Otero y Ana Guerra, les ha quedado muy bien esta versión de su Peter Pan. A veces gritas desde el cielo queriendo destrozar mi calma. Vas persiguiendo como un trueno para darme este relámpago azul. ¡Ay, esta música! ¡Qué recuerdos de los vinilos de mi padre que usaba yo en mis primeros programas de radio allá por los 90! Recuerdo un programa parecido a este, ¿no? Pero solo exclusivamente de música retro llamado Macedonia. Así que voy a retrotraerme a mis inicios radiofónicos disfrutando de nuevo con este Cartagenera. ¿Te acuerdas de ellos? Se llamaban Los Tres Sudamericanos. ¡Cumbia! Y cierro programa con una novedad que me ha llegado hace muy poquito, unos 5 o 6 días. Buribán es el segundo sencillo de los gaditanos Turmalina y así de bien suena esto. Pues nada, queridos oyentes, a disfrutar de este ratito de música y en aproximadamente media hora regreso para la despedida del programa. ¡Hasta luego! Amores del sur. soñé. Este movimiento tuyo me está haciendo revivir. Ahora que tengo tus labios, no quiero que llegue el fin. Abrázame, dame calor, te cuidaré como un regalo de Dios. Amores del sur, con ritmo latino, tus besos de vida aceleran mi corazón. Amores del sur, tus cuerpos unidos, tus bailes prohibidos me hacen perder la razón. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Ay, ay, ay, ay. Oh, oh, oh, oh, oh. Ay, ay, ay, ay. Amores del sur, amores del sur, tu ritmo latino, tus besos de vino aceleran mi corazón. Amores del sur, tus cuerpos unidos, tus bailes prohibidos me hacen perder la razón. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Peter Pan hoy amenaza, aquí hay poco que hacer. Me siento como en otra plaza, en la de estar solito en casa, será culpa de tu piel. ¿Será que me habré hecho mayor, que algo nuevo ha tocado este botón, para que Peter se largue? Tal vez viva ahora mejor, más a gusto y más tranquilo en mi interior. Que campanilla te cuide, te guarde. A veces gritas desde el cielo queriendo destrozar mi calma. Vas persiguiendo como un trueno para darme este relámpago azul. Ahora me gritas desde el cielo, pero te encuentras con mi alma. Conmigo ya no intentes nada, parece que el amor me calma, me calma. Si te llevas mi niñez, llévate la parte que me sobra a mí. Y si te marchas, viví paz que necesito y tanto ansié. Pasó un buen día junto a mí, parecía que quería quedarse aquí. No había manera de echarle. Si Peter no se quiere ir, la soledad después querrá vivir en mí. La vida tiene sus fases. A veces gritas desde el cielo queriendo destrozar mi calma. Vas persiguiendo como un trueno para darme este relámpago azul. Ahora me gritas desde el cielo, pero te encuentras con mi alma. Conmigo ya no intentes nada, parece que el amor me calma.

Bienvenido, rayo de sol, a nuestra tierra que se despierta, a esta mañana que ya está corriendo por nuestras venas, a tu energía, nuestras discusiones, a estos carnavales donde ninguno es lo que parece, todos juegan a disfrazarse. A tanta música buscando oídos, a tanto libro que nadie abre. Bienvenido, rayo de sol, un niño juega a dibujarte. Como si el mundo se inaugurase, él solo quiere preguntarte. ¿Dónde duermes por las noches? Porque estás bañado en sangre. Bienvenido a nuestra ventana, en este cielo sereno, a todo el ruido de la mañana, a nuestro mundo demasiado lleno. Encontrarás lo que ya sabes, todo el estruendo y la rutina, todo el dolor, todos los sueños, toda la gloria y la ceniza. Te levantas tan temprano, de esta abrasada y dura piel de toro, te saludamos. Bendito seas entre los planetas, entre todos los astros, que cada día haces el milagro. Muchas gracias por alumbrarnos aquella luz. Buenas noches, que te esperan otras vidas. A tanta música buscando oídos, a tanto libro que nadie abre. Bienvenido, rayo de sol. Un niño juega a dibujarte, como si el mundo se inaugurase. Él solo quiere preguntarte, ¿dónde duermes por las noches? ¿Por qué estás bañado en sangre? Elegir las canciones que suenen en Por fin es viernes, lo tienes muy fácil. Manda tus peticiones a nuestro correo. Es viernes en canal ebroradio@gmail.com. Paseando mi soledad por la playa de Marbella. Tu piel morena y en tibias noches de luna, cuando me besa la brisa, yo siento cartagenera, el cascabel de tu risa. Cartagenera tu boca, como guayaba madura. Cartagenera tus ojos, en mi recuerdo perdura. Como guayaba madura, Cartagenera tus ojos, en mi recuerdo perdura. Cartagenera morena, dorada con luz de luna, dorada con luz de luna, Cartagenera morena. Cumbia, okay. Paseando mi sol. En mi recuerdo perdura. Queridos amigos, queridos oyentes, llegó el momento de la despedida. Yo marcho ya a disfrutar también de este fin de semana. Eso sí, como siempre, con mucha, mucha precaución. Ya sabéis que tenéis una nueva cita la semana que viene, el próximo viernes, con este vuestro programa Música de todos los géneros, música para todos los gustos, siempre en castellano con un servidor, José Antonio Laboreo. Besos y hasta el próximo viernes. Por cierto, os dejo con H.A.M. hasta el amanecer. O hasta la hora que tengáis el toque de queda en vuestra comunidad, claro. Chao.